linda por fuera, pero más bella por dentro. ¿Dónde están los sentimientos más sinceros del amor? ¿Dónde se resume la vida en un segundo? ¿Dónde se abre una flor? ¿Dónde ha nacido el mundo? Y la siento día a día, día a día, cuando canto con el tiempo. Y la tengo cada noche con entrega y sin reproches. Ella es auténtica, como yo la quería, y más romántica, como no lo sabía. Y hasta me entiende las mañanas, me comprende las semanas, y cuando falta algo que no tengo, como una musa. Oye, aparece y mira que aparece la niña más linda, la niña más bonita, la niña que yo quería. ¿Quién lo diría? Oye, esa es la mujer que a mí me gusta, por eso voy a su encuentro, porque es muy linda por fuera, pero más bella por dentro. Demasiado la corazón. La niña más linda, más linda. La niña más bonita, más bonita. La niña que yo quería, ¿quién lo diría? Yo no la mido con la belleza que la naturaleza le dio. Yo la quiero por los sentimientos, que eso sí que me interesa mucho. La niña más linda, más linda. Más bonita, la niña que yo quería, ¿quién lo diría? Dale mambo. ¡Gracias!